En su última declaración de apoyo a la respuesta fechada el 15 del vocero de la Cancillería y a la charla fechada el 19 del portavoz del Comité de Defensa Nacional de Corea, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Asociación Nacional Peruana por la Salud Infantil condenó la política hostil norteamericana hacia Corea. Por otra parte, Javier Gradin, jefe del Departamento Internacional del Frente Amplio del Perú, dio declaraciones a la prensa en condena de Estados Unidos por su intervención en los asuntos internos de Corea.